Roger. Ready to move out. Anteriormente, en Todo lo Contrario. Bueno, esta que está acá al aire es la señorita Kate Nash. Le pintó Patti Smith, boludo. Sí, esto está bueno. Kate Nash que largó toda esa cosa melódica que a mí me gustaba de antes, que tenía antes más tranquilita, señorita. ¿Cómo se llama? Made of Bricks. Claro. Era una señorita como veinteañera, sensible, que cantaba canciones lindas. Con señorita bien. Sí, le pintaba. Y bueno, acá le pintó del todo. Acá le pintó del todo. ¿Cómo se llama el disco? El disco se llama, para que justo tengo acá, se llama Death Proof. Death Proof. Es un EP, como la película de Tarantino, es un EP de 5 temas. Vamos a escuchar un tema completo de este disco. Que no sea este, por favor. El tema número 2, que es el más rockerito de todos, el que más me gustó. Así que vamos a Kate Nash, Friend. Ahora, el estreno exclusivo para el mundo mundial, acá en Todo lo Contrario. Hoy es mi turno y vamos a hablar de Nonesuch. Nonesuch Records, quizás uno de los sellos con mayor distribución a nivel mundial, independiente si se quiere, con una de las mejores variedades en su catálogo que existe hasta ahora. Buen roster. Wilco es 100% Nonesuch, por eso vamos a escuchar Ashes of American Flags. Porque se me canta, decidí extender el cobreando del día de la fecha. Tenemos. No. Pero se le cantó a él. ¡Abogados! ¡Abogados! Con otra temática. ¡Bola de baboso! Vamos con el señor Newton Faulkner haciendo una versión. Por lo menos, si vas a chorearme la muy arriesgada versión. Eso es lo interesante de los Drayton, que permite, más allá de la calidad horrible, permite escuchar la musicalidad y la mixtura de cosas que hacían. Se consigue también el arte está buenísimo, es un arte de cassette, viste, así desplegable y está re bueno, con las letras escritas a mano, fotos de ellos como si fuese, viste, entintadas, está tipo bueno. Collage. Sí, claro, una especie de collage. Así que búsquenlo. Five Son Alibi de los Drectons. La prehistoria de The Drive-In. Esta vez del lado de Cedric Bixler, el cantante, el menos reconocido de los dos. ¿No? Porque está Omar Rodríguez. Vamos a escuchar un temazo, pero temazo así zarpado, que se llama Bimbalatis. Son del mismo color. Y sí, y no. Sino todo lo contrario. Pierde usted el rosario. Desde la Muy buenas noches, bienvenidos a la emisión número 46 de Todo lo Contrario, con la que totalizaremos, si mis cuentas no han salido mal, 49 antes de fin de año. Ni a 50 llegamos. Es bueno porque somos muy losers, cortamos antes. Cortamos en 49, pero bueno, loco, o sea, si quieren... El 50 podemos hacer, si le invitan a la playa, podemos hacer en la playa. Totalmente, si quieren que vengamos en Navidad, traigan garrapiñada, traigan champán, porque sidra yo no tomo. Y lo hacemos. Mi nombre es David Irigoyen, hoy estoy reemplazando a Rodrigo Ramos, que bueno, lamentablemente falleció en un accidente de pancha. Sus restos serán velados en la sede de Artear. En la sede de Artear, en la de Canal 13, y sí, usando sí. La 9 de julio. El 6D, el 6D, porque el 7D lo sacan. Claro. Lo sacan y lo tiran al mar, lo tiran al río, de hecho. A mi izquierda tengo al Pulpo Manotas, al capo de todos los capos, al Andrés Iniesta. Ay, muchas gracias. Por la bocha pelada, sobre todo. Sí, sobre el toque, no creo. De este programa tan hermoso que se llama Todo lo Contrario, Andrew Dog. Muchas gracias, señor David Irigoyen. Siguiendo hacia la siniestra. Siguiendo la luna. De la luna tenemos al señor Chimino Rodríguez. Si vos sos siniestra, yo soy Messi. ¿Sería algo así? Ay, claro, boludo. Yo vengo a hacer Piqué. Vos sos Piqué. Con Shakira. Con Shakira incluida, sí, claro. Estoy un poco afónico, es porque grité un gol muy fuerte el domingo y casi me quedo sin voz. Madre, uno, así que disculpen esta voz de locutor. Bueno, puedo tener voz de locutor, te puedo hacer. Sí, hola, claro. Estuvo complicada, ¿no? El match. Sufriendo. Nosotros perdimos 2-0 con Temperley, así que imagínate el ánimo. La que diferencia, tengo, ¿no? De hablar de fútbol en esta sesión de Todo lo Contrario. La verdad es que porque faltó el señor Rodrigo Ramos es que lo cagué a trompada después del partido del domingo. Claro, es que fue así, vos fuiste a la casa y se pudrió todo. Se pudrió todo, te dijo tenés la de paredes adentro y, sí. Y se pudrió y todo. Me salió el esquiavi de adentro. Se te salió el esquiavi, bueno, viste, lo que esquiavi no pudo agarrar, lo agarró Andrew Dowek. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a @radio TLC, ese es nuestro Twitter. Ajá. radio@todolocontrario.com.ar, que es nuestro mail. Escríbanos un mail, aunque sea para ofrecernos Viagra o alguna cosa, porque vos lo chequeaste esta semana. ¿Sí? Yo lo chequeé, chequeé toda la semana, pero bueno. Solamente escriben cuando hay algo para regalar, si no escribe nadie. Totalmente, todos. Escriban algo, loco, cheque bueno el programa. Mándenme una foto de su prima. Yo totalmente, tengo mi hija de 14 años para ofrecerles. Claro. Y nos buscan en Todo lo Contrario, en Ciclope Radio, en Facebook. Sí. Andrew Dowek, que en este momento yo estoy viendo la pantalla, sí, tiene el Facebook cerrado. Pero ya lo va a abrir y va a estar respondiendo todas las inquietudes que ustedes puedan tener. Vamos a comenzar precisamente, ya que lo nombré a Andrew Dowek. John, ¿viste cómo es esto? Con el tema de los porque se me canta, uno termina haciendo como ¿viste? Los cosas que pasan abajo de los infomerciales que dicen las opiniones vertidas en este especial no necesariamente reflejan las opiniones de la cadena. Bueno, este es el caso del porque se me canta que presenta Andrew, que igual, bueno, lo queremos, ¿viste? Así es, diferente. Es así. Diferente y distinto como es. El porque se me encanta del día de la fecha no es el Bandcamp, no es que lo elegí por los pechos de la señorita que canta esta canción. Pero no suma todo, ¿no? Es la dama de Jorge Drexler, la conocemos así acá, más que como... ¿La dama de quién? De Jorge Drexler. Ah, mirá, ahora la quiero menos todavía. La señorita Leonor Waithe y su banda Marlango haciendo It's All Right. Marlango se llama. Marlango. Marte, boludo. Also do a little act when they know they are being checked out. But you are not being studied, no, you are not being judged. There's no BBC crew waiting for you to screw. So come on and do your little dance. A choreography in traffic jams, a weird poetry in people walking by. There's music in the street in harmony machines. There's everything I need to do, a little dance for me. So come on and do your little dance. Do your little dance for me. There's everything you need to do, And tigers also stop at traffic lights. En Todo lo Contrario, te presentamos Campo de Bandas. Oh, and this one time, at Bandcamp, I stuck a flute in my pussy. Porque en Bandcamp también hay cosas gauchitas. Como me encanta esta sección, muevo yo, Mauro, como le decía a Andrew Dogg fuera del aire. Repito el chiste para que todos ustedes puedan reírse colectivamente como corresponde a un ¿quién tipo mueve, David? Tan ocurrente. Muevo yo, Mauro, David Irigoyen. Y con, apareces con las cubanas. Igual que tiene 25 años, yo no entiende nada. No, obvio que no. Pero bueno, los que sí somos un poco más grandes nos reímos. Para los chicos, busquen en YouTube lo que estamos hablando. Mauro Viali, fútbol de primera. Fútbol de primera. Antes estaban pasaban los partidos por TIC, el hijo de puta de Bonadeo que se quedó con todos los tapes, pasaba los partidos y estaban esas cosas. Pero ahora ya no están más, lamentablemente, por eso tenemos que evocarlas así. Pero bueno, basta de cháchara, cosa que es muy difícil en mí. Les voy a contar la historia de la bandita que encontré por Bandcamp, que me entró por la tapa, pero no por la tapa, como dice nuestro amigo Rodrigo Ramos, hoy lamentablemente ausente. Ay, si tiene tetas me encanta. No, ¿sabés qué tenía la tapa? Gatitos. Y a mí me encantan los gatitos. Por eso llegué a una banda francesa. ¿Para qué tipo de gatitos? Ay, yo sabía que iba. Los felinos cuadrúpedos, compañero. Los otros ya no. Ya estoy retirado de ese métier. Una banda francesa, un trío francés formado en el año 2009, de la ciudad de Montpellier, al sur de Francia. Viste que esa costumbre de mierda que tienen las bandas de poner solamente los nombres, no los apellidos. Sí, sí. Bueno, esto es Ricardo. Claro, Hugo en guitarra y voz, Tomás en bajo y Fabián en batería. La banda Hugo, Fabián y Tomás. Hugo, Fabián y Tomás. Son los sobrinos del tío Rico. Pero francesa, la versión francesa. Son los sobrinos del tío Rico. La banda se llama Cursed con K, maldito, Cursed con K. Su Bandcamp es Cursed con K, obviamente, 1.bandcamp.com. O sea, no encontraron el Cursed original, le pusieron un 1 adelante. ¿Quién habrá usado el original? Que es como poner tu año de nacimiento, ¿viste? Sí, sí. O peor, cuando pones 2012. 2012 y el 2013 queda obsoleto absolutamente tu mail. Bueno, Hipsterómetro. Hipsterómetro. 1038 fans en Facebook, pero apenas 26 en Twitter. Tienen 9 tweets en Twitter. Bien. Se ve que encontraron que no iba por ahí la papa y lo dejaron de usar. Esta banda editó el 27 de octubre en manera digital y supuestamente hoy editaba, o sea, hoy tenía, le salía de la imprenta el... Hoy 27. De noviembre le salía de imprenta el físico de Miau, por eso el nombre de gatito, de su primer álbum. Y de hecho el único material que está en el Bandcamp del grupo. Un disco básicamente como se puede escuchar en estas cosas. Que va un poco en la costumbre esta que tienen algunos grupos franceses, sobre todo los más contemporáneos. Yo pensé unívocamente en Phoenix. Ajá. Esa banda tan anglófila, ¿no? Que les encanta el rock alternativo barra indie, de hecho esto se autodenominan indie, que para mí es una etiqueta espantosa. Claro, el indie de hoy es el alternativo de los 90. Totalmente, ¿no? Porque aparte indie no es ninguno. Ninguno es indie a esta altura. Ya son todo de compañía, qué sé yo. Sí. Ellos nombran como influencia a los Black Keys. Y los Black Keys, más allá de que, como nos mostraba Rodrigo en el programa pasado, editan por Nonesuch Records, acá salen por Warner, o sea, indie sí. Nada. Pero bueno, ellos se autodenominan indie y son muy fanas del indie yankee, sobre todo. Uh-huh. De hecho, sus dos referencias son Black Keys y Arctic Monkeys. Perdón que Arctic Monkeys es inglés, pero digo, son muy fanas de esta cosa de cantar en inglés, que a mí me rompe un poco las pelotas, porque yo vengo de la escuela de los Serge Gainsbourg, sí, que fueron tipos que hicieron, y que aparte hicieron cosas súper interesantes e innovadoras cantando en francés. Bueno, es más difícil, vamos a estar de acuerdo, muy difícil. Es muy complicado, pero vale la pena el experimento. No ha habido realmente en el rock francés, esto es algo que quería hacer una pequeña salvedad, grandes bandas después de Noir d'Isard en los 90 que canten en francés. Todas cantan en inglés. Es como las bandas suecas también, salen del set y cantan en inglés. Totalmente, cantan en inglés. Cursed es Cars, es uno de estos ejemplos. Miau es su primer disco. Una linda colección de cancioncitas, de cancioncitas que con lindas melodías y alguna que otra, algún que otro laburito en voz muy, pero muy, pero muy parecido, como se puede, creo que, escuchar al de Alex Turner de los Arctic Monkeys. Muy parecido, cantado, por supuesto, en un inglés sin demasiado afrancesado. Sin demasiada entonación yankee, sino más bien duro. Pero que tiene en algunos momentos alto. Yo elegí un tema que me gustó mucho, sobre todo por el título y un poco por la temática, que es el que vamos a escuchar un poquitito. Antes que vayas al tema, ¿cuánto se puede comprar, se puede bajar? Perdón, es verdad. Se puede comprar por 2 euros, se puede bajar con bandcampdownload.com, y se puede comprar una remera de la banda, que tiene un gatito muy bonito, por 15 euros. Es un poco cara la remera para tener un gatito, me voy a Palermo, me compro una remera de gatito de cualquier tipo. Pero bueno, eso es todo lo que se puede comprar, porque viste que ahora Bandcamp puso esa cosa de merch. Y el merchandising. En el costadito, que bueno, se puede comprar la remera de Cursed, de Miau en realidad, del disco, ¿no? De la banda. Que yo les recomiendo, por otro lado, que entren al Facebook de Cursed, y vean la foto de portada del cantante. Voy a tratar de describirla de la manera más así lograda posible. Está el cantante en cuclillas con una manzana en su boca, en pelotas, como si fuese un chancho al que se van a comer. Y están sus dos compañeros de banda mirándolo. Es una imagen interesante que demuestra que, bueno, los chicos son jugados por su arte, como lo demuestran los videoclips. Búsquenlos en YouTube, que los videos están buenos posta. Está bueno está bueno para foto de prensa, que por ejemplo es una chotada, está bueno. Claro, es jugada, es jugada y es interesante, lo que demuestra que los pibes, más allá de copiarle todo a las bandas de indie actual, tienen indie, perdón, de rock alternativo actual. Ahí va. De rock actual en realidad. Dejémonos hinchar la pelota. Tienen algún concepto artístico, lo demuestran en sus melodías, como decía, lo muestra la canción que elegí para cerrar este campo de banda, se llama Tarantino, tiene una cosita como de las pelis de Tarantino, es interesante, tiene una linda melodía, todo. Escuchemos un ratito. Andrew, loco, ¿otra vez? No, soy yo. ¿Qué pasó, David? ¿Qué terminó... carajo está pasando? David terminó ahí arriba y de repente... ¡El 2012 está llegando! Es la tranquilidad de tener el campeonato adentro, ¿no? ¡Todos vamos a morir! Yo tengo una historia con esta banda. Esta banda se llama Jordan Mason and the Horse Museum. Cuando el señor de Stay Free te dice tengo una historia con esta banda y se llama Mason por ahí, podés temblar. Sí, a ver, por la favor. Historia, no, la historia es simple. Es reservando Stay Free. Yo este disco lo descubrí en el 2009. ¡Hipster! No, bueno, pero lo que pasaba en el 2009 es que en aquel momento había un tema cortado. O sea, en todo internet estaba el disco con un tema cortado. Claro. Durante 3 años tuve el disco con el tema cortado hasta que un día, boludeando, encuentro Bandcamp. Digo, perfecto. Y se puede bajar el disco gratis. Y me lo voy a bajar increíble, y tengo todo completo. Increíble. Bueno, me pasó eso. ¿Te acordás que cuando traje Hela? Que lo traje precisamente porque tenía el disco en 128 y lo encontré entre 20 en el Bandcamp, boludeando, exactamente. Jordan Mason es una banda que se formó en el 2007, es de Canadá. Se separaron en el 2010. Ya no existe más. Sacó un solo disco, que es este que estamos escuchando de fondo. ¿Qué se llama? Se llama Divorce Lawyers and Shaving My Head. Abogados de divorcio, me afeité la cabeza. Sí, es una onda así. Es un poco loquito, Jordan. Tiene una onda, la tapa es muy buena. Es como un, debe ser Jordan, vestido como un vestido grande, largo, blanco, con una escopeta en la mano y una cabeza de caballo. Ah, muy bueno, no la estoy viendo, pero me encantó. Es hermosa. Y este tipo, este pibe en realidad es como que tiene esa influencia de Notre Dame Hotel todo el tiempo, sí, dando, ¿no?, vueltas. Es como que, por lo general, no salieron bandas que se parezcan mucho o que tengan una influencia notoria. No es igual, ¿no? No, claro, pero no hay tipos que se la jueguen tanto como... Porque viste que es eso también, hay que jugársela. Exactamente. Está eso de la voz así media chillona, gritona ahí al frente. Y sin importarte mucho si entonás o no entonás. Es como... Están las trompetas ahí fuertes también sonando. Es como ese folk así medio psicótico... o sea, hay muchos instrumentos. Ya yo creo que lo definiste perfecto con esas dos palabras. Folk psicótico. Es como, hay un banjo, hay una flauta, hay un piano, hay un acordeón, hay trompeta, hay un cello, con guitarra. Esto se parece todo. Mucho a... Tiene como esa onda en el aire todo el tiempo. Y decís, ah, mirá, va por ahí. Las letras son como muy raras también, como letras, muchas letras sexuales, muchas cosas así rebuscadas. Uh-huh. Ellos acá en el Bandcamp ponen que es folk experimental post-punk queer. O sea, hay una cosa media queer ahí, hablar de letras con semen y cosas así. Que la verdad está buenísimo, el disco está buenísimo. Es para escuchar, no a las 3 de la tarde caminando por Florida, es para escuchar de si noche. Si alguna tirado. Vez escuchaste In the Airplane Over the Sea, sabés de lo que estamos hablando. No es un disco para escuchar todos los días, todo el tiempo. Es un disco para un estado de ánimo. Para mí son discos que se escuchan de noche, por ejemplo. Sí, totalmente. No es un disco de día, a la mañana. No, es como para cerrar el día, cerrás con esto ahí. Sí, porque si arrancás el día con esto, te pegás un tiro a las 3 de la tarde. Tirás abajo el primer 85 que te cruzás. Totalmente. Como decía, es una banda canadiense que tuvo una época viviendo en Nueva York también. Y después, no sé, se separaron. ¿Qué andará haciendo Jordan? En el Bandcamp, que yo ya lo puse en Twitter, de horsemuseum.bandcamp.com, abajo de todo están, bueno, el nombre de los integrantes y demás. Y están como los Bandcamp de las bandas del resto de los integrantes, que no son Jordan Mason. Y para que escuchen, vayan, entren, claro, descubran y demás. Sobre todo porque es un proyecto que ya no existe. Ya no existe más. Claro, fue algo como que subió después que se separaron. Dijimos, ya está, tengo esto acá, no lo escucha más nadie, listo, lo subo. Tiene esta opción de poner el precio que queramos. O sea, puedes poner cero si querés bajártelo gratis, como me lo bajé yo. O querés colaborar con el amigo Jason, le pones una monedita, una dólar canadiense, que es el CAD. Es algo plástico. Sí, dólar canadiense. Está al mismo valor que el dólar estadounidense. Ah, así bueno. Que con un dólar con un 15%, un peso con 15, más o menos. No, son 7 pesos con 15, 6 pesos con 15. Por ahí. Una cosa así. También te lo vende el CD, 10 dólares canadienses. Ah, te venden el CD, interesante. Lo que les quedaron, quedó en el depósito. Le quedan unas cajitas por ahí. Jordan está tratando de hacer un mango. Y dice acá Chips 5 días. No sé si será verdad o no, si llegan 5 días. Bueno, lo de la remera de coso es shipeaba en 2 días. En 2 días. Esa ya te la es un poco aventuroso, me parece. En el Bandcamp está este disco. Y hay uno que es, no sé, que son Mantra Songs. No es mantra, pero no es la banda, es otra cosa. Es como un lime que él tenía grabado ahí, pues, se me da. Y que la tiró acá y dijo, ya, a ver, el Bandcamp subo ya todo. Ya que está todo, ya que ya armé un Bandcamp, vamos a tirar. Pero es otra cosa, es mantra, son otras cosas que no está bueno. Está bueno el disco, el Divorce Layers. yo traje un tema para que escuchemos un poquito. Traje el tema, el que estaba cortado. Claro, el completo. Estuvo, el que estuvo durante 3 años cortado. Dije, lo conseguí completo, así vamos a pasar. El tema se llama Is Water. Espacio, hay un espacio. Blank is Water, claro, sería blank is en water, inglés. Algo así. Así que Jordan Mason and the Horse Museum. Escuchemos ahora. Ahora sí, volvemos a la cuestión más poquita. Es mi turno con del Bandcamp con The Airplanes, una banda de Fayetteville. ¿Sabes qué? Quiero decir algo. Por favor. Algo. No, digo, vos sabés que yo escuché esta banda cuando estaba eligiendo. No, mi... estamos conectados. Campo de banda. Estamos conectados. Pero me decidí por los franceses putitos. Yo me decidí por el Yankee putito porque no solamente se menciona él como integrante de la banda, a pesar que se escuchan múltiples interpretaciones, coros, que no sé si será el mismo sampleado. A diferencia de los de ustedes, su foto de perfil es simplemente un avión. Son muy literales los chicos. Claro, literal, sí, sí. Sacaron, lo único que tienen es un... Bueno, además de los adelantos del EP, los demos del EP que sacaron, este recientemente editado por Bandcamp, se puede decir nada más. Sí, que digitalmente. Sale mañana, dice acá. Claro. Muy bien, me gusta la primicia. Es autotitulado, fue en realidad el 28 de octubre, salió en los... Ah, no, perdón, en Bandcamp. Estamos en noviembre, estoy más perdido. Claro. El tema que estamos escuchando es Wasted Time, que es el primero de los 6 temas que tiene el EP. A ver, influencias de las que nombra The Beatles, Pavement, sí, Elliot Smith. El primer tema se parecía el comienzo mucho a You're Gonna Lose That Girl. De los Beatles, ¿verdad? Stephen Magnus. Ah. And the Chicks. En fin, varias bandas, pero en los últimos temas que voy a ir pasando es una banda que la voy a dejar a ver si coinciden conmigo, pero mientras vamos a escuchar un poquito más, pues varía la índole. De las influencias. De las influencias de este muchacho. En cuanto al hipsterómetro, si no me equivoco. Ahora, como no estoy logueado en Facebook, no lo puedo ver. Igual hoy el hipsterómetro lo ganó Cristian. ¿Con cuánto? La banda ya directamente no existe. ¿Pero cuánto? Quizás no, tenía 1000 y pico. Esta tiene 73 para 73. 73 me gusta. Me gusta. He ganado el hipsterómetro. El hipsterómetro de la noche. Del día de la fecha. Si bien tienen un SoundCloud que ahí tienen 99 comentarios o algo así. No, ah, sé, no, ahí se ponen el carajo. Tienen 99 comentarios. Aparte, a nadie le importa SoundCloud. Ah, la verdad, no importa. Bueno, en cuanto... Hay que saber hacer música para tener SoundCloud. No me importa. Este muchacho, se puede comprar. ¿Cómo? Esas, no, uno marca sobre el precio que desea pagar por bajarse el EP, o sea, si desea pagar cero. O sea, cero. Para mí es mi favorita, la que vos pongas, sí. Lo que... Si querés pagarlo, pagás. Si no querés pagarlo, pagás. Porque aparte podés, o sea, te da la posibilidad de que si vos lo compraste por cero y te gustó, volvés y lo comprás por la plata que más o menos vos consideres que tiene que salir. Exactamente. Yo lo hice, de hecho. Ay, así que esto es lo que hace. Soy el único boludo de la vida que pagó Bandcamp desde Argentina, pero lo hice, lo ameritaba. ¿Cuánto le diste? $4. ¡Compran mucho maní! Muchísimo. ¡Compran mucho maní! Va, el otro día vi la garrapiñada, estaba como 5 pesos. Le bajó los 5 pesos también, compré el fajón. En fin. Okay. El señor Joshua Best, que es el único que aparece en los créditos de todo esto. El mejor. El mejor. Con B corta, así que no sé. Ah, me cagó. Sí. El chaleco. Tengo chaleco, viste. Joyo chaleco. Si quiere más información, voy a sacar otro EP próximamente, a fines del 2002 o principios del 2013. Principio de 2013, ya sabemos que va a ser principio de 2013, claramente. Tiene 6 temas, entonces decíamos el EP, el que vamos a escuchar es el tema número 3, que es el hit, se podría decir, ya que en Facebook. ¿Vos decís que es el hit? Se podría decir. Hit, ¿o hay una, no, hay es el movida? Único tema que le levantaron de algún site bien en el Facebook que publicó. Ah, mira. El sitio prim.fm de Pateville me levantó este tema y me lo pasó en la radio. Podemos aprovechar nosotros a hacer otro hit también. Podemos decir. El tema 1 es el hit. Y va a decir el mejor disco del año. Claro. Entonces, a fines del 2002 escuchamos el mejor, boludo, tema de todo el año. Como no, los Arcade Fire no lo estamos escuchando, no sacaron nada nuevo. Esa es la banda que para mí me suena. Es Arcade Fire sin la orquesta, podríamos decirlo. Arcade Fire sin plata. Para pobres, sin plata. Claro. Vamos a escuchar entonces de The Airplanes A Summer Daydream Part 1, que es como The Suburbs, ¿viste? Claro. Just Vestí un santo de madera con nosotros. Seguinos en Twitter en @radiotlc y buscanos en Facebook como Todo lo Contrario en Cíclope Radio. Esto es un muy sencillo cobereando, una cadena de covers. De hecho, Los Ramones desde Rocket to Raya haciendo un cover de Los Trashmen, la canción favorita de Peter Griffin, y después una banda haciendo un cover de Los Ramones desde un tributo a Los Ramones. Mira, me fui hasta acá lejos para tratar de explicarte la cadena, cobereando a Los Ramones para que Cristian sepa que no es el único que puede traer pan. Tomá, chupa esta. Porque la onda es esta, muchachos. La onda es esta. Soy feliz, la vida es una fiesta. Esa es la palabra. Soy feliz. Todo lo contrario, haciéndote feliz todos los martes por Ciclo P Radio. No. Y ahora, en todo lo contrario, esta no la puso nada. Esta bonita melodía que escuchamos pertenece a una banda llamada Messer Chups, o no sé cómo se dirá en ruso, es una banda rusa. Messer Chups. Messer Chups nació en Rusia allá a fines de los 90. Es un proyecto personal de un señor llamado Oleg Gitarkin. Gran nombre, Oleg. Oleg es un gran nombre. Lo que ¿cómo Oleg... se llamaba el Street Fighter, el ruso? No. Zangief, papá. Zangief. Este es Oleg. Otra termina en distinta. Pero algún malo ruso luchador en alguna película tiene que puede ser entrar. Oleg, seguro. Oleg Gitarkin. Oleg es nombre de gordo ya de por sí. Seguramente. De gordo grandote. Lo que Oleg hizo, sé que está muy aburrido en Rusia, un invierno frío. Dijo, bueno, me voy a poner. Se puso como un invierno frío, como todos los inviernos de la historia de Rusia. Ah, bueno, ahí va, sí. No todos los historias de los. No todos los inviernos. No. Lo que él hizo fue, utiliza como un, saca sonidos de películas, de dibujos animados, de distintos lugares, y también hay de bandas y de otras cosas, como que las amplía, siempre hace la juxtaposición. Claro. Como hace el hip hop, esto de sacar cosas de un lado y remixarlo, bueno, él lo hace a su manera, y en vez de remixarlo punchy punchy, lo remixa con una onda más surf, media rockabilly, media lounge. Después, unos años después, media aparecieron los Big Avalanche. ¿Te acordás de los Avalanche? Hacían más o menos lo mismo, pero era más electrónica, era más big beat la cosa. Esto es más tranquilo. A ver, tirame un poquito, escuchamos un poquito de fondo. Por lo general, esto es instrumental. El 98% es instrumental. Pero hay algún otro tema cantado por ahí dando vueltas. Como decía, el primer disco salió en el 98, que era un casetito, que se juntó con una amiga, con un sintetizador, y lo sacaron. Y después de ahí tuvo mil formaciones, imagínense, los rusos, sé que son medio inestables, y de ahí pasaron mil personas. Y siempre fue quedando hasta la actualidad, que está él, que toca la guitarra, arriba de estos samples que tira, toca la guitarra encima. Tienen como una apuesta en vivo, que hay mucho video con esta onda de película vieja también, película clase B, clase Z, lo que sea. Eso como está en la pantalla de fondo. Disculpa, siempre. Disculpa, pero yo estudié 4 años y nunca lo pude decir en ningún lado, no me sirvió de nada. La juxtaposición, los rusos lo empezaron con las películas porque no tenían el film para filmarlo, entonces tenían que hacerlo, los films que ya recibían los tenían que mezclar. Ahí va, muy bien. Gracias, Andrew Dobberberg. Y su clase. Ahora, la banda es él con una señorita llamada Zombie Girl, que se mató pensando el nombre. Zombie Girl, que toca el bajo, es una señorita muy linda, si la buscan ahí, una chica de flequillo, media rockabilly por ahí. Si buscan las fotos, es... son ellos dos siempre. Y hacen esto como que tienen muchos discos. Sacaron 11 discos desde el 98 hasta ahora. Muchos discos tienen. ¿Cuántas películas miraron, boludo? Sí, sí. Muchos discos tienen como 4 versiones. ¿Qué hace? ¿Qué va a hacer? Claro, los inviernos. Ni coger, podés. Claro, o sea, que pongo a grabar, ya fue. Y bueno, 11 discos en diversos sellos, pues por ahí salieron un sello ruso, después lo editaron en un sello alemán, después lo editaron en un sello yankee, después lo editaron. Entonces, como que cada disco tiene 1000 versiones. Claro. Que le agregan un tema más porque lo llegan, sacan un tema allá, le ponen un video nuevo a este. Es como una cosa inagotable. Por ahí el que quiere escuchar y decir, bueno, ¿por dónde empiezo? Hay como un best-of que se llama. Bueno, de best-of, que se llama Cocktail Draculina. Llamada de best-of, pero una cagada. La verdad, pero... de best-of o Mr. Chups, Cocktail Draculina es el. Ahora sí, ese es el título. No. Que salió en el 2012 y está bueno. Tiene varios temas. Este tema que escucho de fondo, ahora subime. No, este ya no es. Sí, a ver, poneme al principio. El de Twin Peaks. Tiene como una, el de Twin Peaks está como una versión del tema de la película de Lynch y la serie de Lynch. La serie, sí. Ahí va. Sí. Ahí se escucha más clarito. Sí. Es como esa versión así con. Y después ya le agrega. Después vemos que le va agregando. ¿Escuchaste vos el tema de David Lynch? ¿El original? No, el de ahora. Hace poco sacó. Tiene como una cosa así. Está ahí, raro, yo qué sé, no sé. Sí, no, no, no, quería saber si lo habías escuchado. Me da bastante miedo por eso. Sí, es como Lynch tiene esa onda tenebrosa siempre. Es como para escuchar de noche, como decíamos antes de cosas. Sí, sí. Bueno, decíamos, son 11 discos de 98 Messer Chups. Tenemos otro tema ahí, explícame el tema siguiente. Que también, Jason Bond, que también tiene esta cosa de la película de Bond, hecho reversionado. Genial. Gran versión. Y así al infinito. 11 discos de esto, al momento que ya te querés pegar un tiro en las bolas. Pero mientras tanto, está bueno, se escucha. Un disco lo escuchás. Los compilados garpan, claro, vas derecho al grano. El que lo quiera buscar, Messer Chups con doble S, Chup como Chupa Chups, pero sin chupar nada. ¿Qué querrá decir? ¿Tenemos el Google Translate? Sí, pero a ver. Si me das un tiempo, puedes hablarme. Dale, podemos darle un tiempo. Tírame, Messer, ¿qué puedes decir? Messer. Hay que ver si es en ruso, quizás. Hay que, por ahí no es en ruso, por eso me interesaba lo del Google. Puede ser alemán. Messer me suena. También puede ser tomado alguna película de todas estas que él le encanta. Claro, que él le encanta bucear, ¿no? Es una acabo de hacer una pregunta muy interesante. ¿Y Chups, capaces de los Chupa Chups? Capaces de los Chupa Chups. Yo esa sí me juego que viene por ahí. No detecta nada esto. A ver, detecta. Alemán, parece que es alemán. Alemán, Messer me suena alemán. Me tiró alemán, detectado alemán, pero no me traduce nada esto. No, bueno. Bueno, detectó alemán. Debe ser una referencia a algo que no sabemos. Sí, qué es. Totalmente, o un nombre indefinido. Es una gran banda por ahí. Alguien que está escuchando tiene un programa de radio. Yo la traje acá para poner tipo de cortina, nunca me dieron bola, pero es una gran banda para cortinear. Nunca esta. Le damos bola, Cristian. Nunca me dan bola. Es una banda para cortinear que está buenísima. Y un tema que traje que. Le das bola y te agarras. Sí. Bueno, justo, mira. Pone loca. Recién escuchamos Surfing Bear. Tengo una versión de Surfing Bear. Otra versión de Surfing Bear. Pero hecha a lo Messer Chups, es distinta. Uh-huh. Que justo, bueno, se dio así. Otra vez, para que está Peter Griffin escuchando para vos, Peter. Peter, hoy es el programa que tenés que escuchar. Así que escuchemos por Messer Chups la versión de. Se llama Trashman Upgrade, el tema. Claro, el update de los Trashman. Claro, y hay como un poquito de una vocecita ahí dando vueltas. Está buenísimo, escúchalo. We'll be right back. esto no es radio, esto es todo lo contrario. Todo lo contrario por Cíclope Radio. Llega el diciembre, llega el 2013 y uno tiene que elegir los mejores discos del año, ¿no? Sí. Bueno, yo porque se me canta, porque soy un chico raro, voy a decir que para mí el mejor disco de este año salió de la mente de Damon Albarn. Damon Albarn escribió la música para una ópera que se llama Doctor D. Ah, me estás nerdeando, histeriando fuerte. Habla de... Sí, terrible. Que habla de un muchacho llamado James D., justamente, que, si no me equivoco, en el siglo XVII actuó de era un místico, un científico, también ocultista, que actuó como... fue como el López Rega de una de las últimas... de la última reina de la dinastía de los Tudor en Gran Bretaña. Bueno, el tipo escribió toda la música de esta ópera. ¿Pajaritos cantando? Son todos... No, no son pajaritos cantando, son en teoría. En teoría tiene que arrancar esto en algún momento. Esto salió este año. Esto salió este año. Se trata de una mezcla de entre el folclore típico y tradicional de la Gran Bretaña, justamente de esa época, con instrumentos de época, toda una cosa así muy temática, mezclado con el kora, que es un instrumento nigeriano, y la batería de Tony Allen, que es un baterista nigeriano muy reconocido, con quien Damon ya había colaborado en The Good, The Bad and The Queen y la otra banda que no me acuerdo cómo se llama, que también tenían hace poco. Un disco muy interesante, realmente, si lo pueden buscar, Doctor D se llama. Tiene esa cosa operática, pero también tiene esa cosa folk. Y personalmente creo que Damon Albarn, contrario a lo que le suele pasar a los cantantes de su edad, está cantando cada vez mejor, está cantando mejor que nunca. Y por sobre todas las cosas, le están dando el paño para que haga lo que se le antoje, literalmente. Sí. Se puede haberla juntado con Pala, con Blur, y con la reunión de Blur, este tema debería empezar en algún momento. Por ello, o sea, todo esto lo hace porque ya está, ya hizo con Blair, es como claro. Y después ya bardeo y hago la que de quiero. Todas maneras, que quiero hacer es esta, que Blair no voy a hacer. Siempre fue un tipo muy interesado por lo étnico y por lo, ¿no? Sí. Por la cosa experimental, desde Gorillaz incluso, no por el primer disco de Gorillaz, sino por los discos que le siguieron después. Sí. Y bueno, después en The Good, The Bad and The Queen y esta otra banda que ahora no me acuerdo, Rocket Juice and the Moon, creo que era con Flea. Sí, era con Flea, con Tony Allen. También una banda así súper étnica y tengo muy el interesante. Disco, tengo el disco, Está bastante bueno, pero este disco Doctor D es uno de los mejores discos de 2012, para mi gusto el mejor, pero porque también uno tiene que la obligación de buscar discos un poco distintos y que se aparten de la media, ¿no? No tenés la obligación. No, pero no tenerla. Pero vos te ponés la obligación. Te reinicio el tema porque está por terminar. ¿En serio? Me confundí de tema. Evidentemente me debo haber confundido de tema. Bueno, este era mi porque se me canta. Juro por Dios que era un tema cantado cuando yo lo traté de subir al Dropbox. Este es The Golden Dawn. Lo buscamos. Evidentemente no era The Golden Dawn, sino el tema que le sigue a The Golden Dawn, el que quería poner, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Déjame que lo voy a buscar. Dale. A los ponchazos como corresponde, a un programa tan improvisado como este. Pues la verdad que es una pena que no. Es lindo tema igual, te digo. No, sí, no sé si es... para pasarlo no. No, ahora, pero... para pasarlo yo supongo que no. Quiero creer, ¿no? Si no me equivoco, ¿en qué estaba pensando yo, viejo? Estaba fumado. En Apple Cards. Ese es el tema. Apple Cards. Ahí estamos, en la búsqueda. Que tendríamos que pasar. Estoy encontrando todas las versiones en vivo, no sé si garpa. No, porque... acá encontré una. Porque Apple, realmente, o sea, esto se toca en la ópera, se toca en vivo. O sea, hay una banda que la toca en vivo. A ver si es este. Con Simon Tong, incluso. Ahí está. ¿Es esto? Ahora sí. Preséntalo, perdón. Mil disculpas. Apple Cards, desde Doctor D, el disco de 2012. Para mi gusto. Higher until heaven reveal on the Addo dawn respond to great authority singing alleluia, alleluia, love does reign in the kingdom of the broken heart, the blackbird sings, and the moon is lost as war begins. Dance. Cards, burn them until a grey fire begins to glow in the sky. There beneath the stones, recharge from great austerity, raining down from above. Distant is love, our disdain. In the kingdom of the broken heart, a blackbird sings, and the sun it loves as war begins. Dance. Just getting ready to swing, knocked me out. No nos escuchas en la radio, nos escuchas en tu teléfono, nos escuchas en tu notebook, nos escuchas en tu netbook, nos escuchas en tu computadora, nos escuchas en tu tablet. Todolocontrario.com.ar. Es el momento de banda de sonido, que por año que viene quizás tendremos una... Yo creo que sí. Antes que nada, ¿puedo hacer una salvedad personal? Por favor. Gustavo, el del medio, por favor, gracias. No hay por qué. ¿De qué estar hablando? Por ahí está hablando de... No importa. Si siguen a Radio TLC y DVD RGN, entenderá. Saben de lo que estamos hablando. Podemos continuar con banda de sonido. Si querés, te hago un separador en vivo. Dale, por favor, pará, vamos de vuelta. A ver, vamos de nuevo. No. Ya. Lo que no escuchás de las películas que ves. Banda de sonido en Todo lo Contrario. Toma. ¿Grabaste? Toma dos. Muy bien. Lo vamos a usar para el año que viene para editarlo. La película, o mejor dicho, la banda sonora de la que vamos a hacer mención el día de hoy, la noche de hoy, es The Life Aquatic with Steve Zissou. Película del aclamado director Wes Anderson. De aburrido director. No, yo lo banco. Yo lo banco. Ay, son una... Ay. Lo banco hasta ahí. O sea, es un, dale, es un loco, humor diferente. Cuando te pone el león ese en la película del tren, ¿no te querés matar? ¿Qué carajo? Yo te digo la verdad, solamente vi de Royal Tenenbaums. Pero Royal Tenenbaums es como el cine ATP del chabón. Es como la etapa Ramones. Después como que se pone así más... Pero más Life Aquatic está Bill Murray. Life Aquatic es muy divertida. Todo lo que haga Bill Murray está bien, pero todo. Es el humor de Wes Anderson que calza muy bien con el humor de Bill Murray. Con el Bill Murray de ahora, no el de Ghostbusters, obviamente. Lo que yo tengo con Wes Anderson es que de repente... por eso hablaba de esta película del tren que no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo es? Viaje a Darling. Eso, Darjeeling Limited. Esa. Que a uno le da la sensación de que hace películas para los amigos de él, ¿viste? Que son Owen Wilson, Jason Schwartzman. Es como que hacen películas para divertirse entre ellos, ¿viste? Es como una cosa medio rara. Por eso le tengo como un poco de idea a Wes. Pero bueno, hizo Royal Tenenbaums. Bueno, películas para tus amigos. Me encantaría. Bueno, pero si tenés amigos como los actores que tenés en los Royal Tenenbaums y los que tenés en Life Aquatic. Claro, bueno, ¿quién no haría película para los amigos, no? Claro. Bueno, Bill Murray está Houston, Angelica Houston. Está Rompe. El de Jurassic Park, ¿cómo se llamaba? El de Jurassic Park. El de Jurassic Park. Así se llama. Goldbaum, Jeff Goldblum. Jeff Goldblum. José, Jeff el de Goldblum. Jurassic Park, le dice. La muchachita bonita, que es la las descripciones son de una señora de 70 años. Estoy así, señor. Estoy sin dormir. Esa chica, la linda, ¿no? La rubia. La rubia esa, ¿cómo se llama? Ustedes saben a quién me refiero. Sí, sí, te importa. Lo voy a buscar. Que tenía la hermana. Sí, sí. Que el novio se cortaba. Ese. Que pasaba en Elliot Smith mientras se. Bueno, actúa Owen Wilson, ese me acuerdo. Owen Wilson, el hombre de la nariz. El hombre de la nariz horrible. Que estuvo en Brasil presenciando la Fórmula 1. Ah, sí. Porque su nariz tiene forma de auto de Fórmula 1. Pero estamos hablando del Life Aquatic. Vamos Life a volver Aquatic, a Life Aquatic. Steve Zissou. La trama trata de... Gran película esta serie. Es una película en honor a Jacques Cousteau, quien nació después de que haya muerto y no haya visto los documentales, obviamente porque su padre lo ha incitado a verlo o no los agarró en ATC. Era un oceanógrafo, es la palabra. Oceanógrafo, correcta, señor. Sí. Que se dedicaban a hacer viajes a los fines submarinos y capo, a no los se fines pasan de los mal, mares. Los documentales de Cousteau están buenísimos. Está muy bueno. Como tu viejo te llevaba al Parque Norte el domingo, este te llevaba a... Vamos a explorar el océano. A los mares del sur. Me acuerdo que mi hijo tenía para armar el barco, el Nautilus. ¿Eh? No, el Nautilus. El Nautilus, el barco. ¿Sí? Sí, Nautilus. Que tenía, y lo había hecho para armar en escala, no sé, 1 a 72, y estaba ahí en el medio de casa. Yo nunca aprendí a nadar, igual aprendí hace un año, pero... Deja de hundirte, Andrés. Me daba miedo, creo que me daban miedo los documentales. Tu padre orgulloso. Sí. En fin, van en una expedición, empieza mostrando una expedición con el tema que abre la banda de sonido, se llama Shark Attack. ¿Por qué? Porque el compañero de toda la vida de Steve Zissou, que es Bill Murray, muere en el ataque de supuestamente un tiburón de una especie nunca vista, el tiburón estrella, si no me equivoco. Ajá. El tema que en la película y toda la crew, todos los miembros de la tripulación dicen, che, ¿qué pasó? Comió mi compañero de toda la vida este tiburón. Entonces, bueno, vuelven, muestran el documental a medio terminar, porque solamente pueden mostrar hasta este incidente, ¿hasta dónde? Sí. A la convención de todos narices respingadas de la Asociación Francesa de Oceanógrafos, de donde saca todos los fondos. Claro. Steve Zissou. No gusta este documental porque está incompleto, pero ante la promesa de sacar este nuevo documental con una nueva especie nunca descubierta, trata de vender eso. Uh-huh. Nadie lo compra, empieza a tener problemas para... No me cagues el final, ¿No te cago el final? No. Igual conté los primeros 5 minutos. Ah, bueno. Sí, contaste de nada, sí, conté la introducción. Claro, lo que estamos escuchando ahora es la música que suena de fondo, como se ve mientras están en los canapés. Es algo típico de Wes Anderson, esto de musicalizar con muchas cosas distintas. Y de todo tipo. Tiene grandes soundtracks. Sí. Por general. Royal Tenenbaums es otra gran soundtrack que calculo. Y el de Darjeeling Limited. Te puede no gustar la película, pero el soundtrack está buenísimo. Con muchos temas de los Birds. El tercer tema de la soundtrack es de qué va toda esta soundtrack. Por fin llegamos. To the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no. El señor o señorita, lo que sea en este momento. Sácamela porque sácamela. El anciano es ahora. El anciano David Bowie. Retirado, lamentablemente. Lamentablemente. Prócer de muchos. Qué loco retirarse de la música. Lástima que Charlie García no tomó el mismo ejemplo. Pero es loco retirarse de la música. Tipo, no hago más. La junto, mira, tengo todo esto acá para gastar. No ¿Y sé una qué, modelo no una sé, modelo negra claro. que se parte sola? ¿Voy a salir de gira? No, la voy a gastar, papá. Me quedan. Si no vive como Berlusconi, de pegar el palo. En fin. La base de la del soundtrack me es. Vengan a gritar. ¡Vamos todos! ¡No! ¡Qué lindo! ¡Hermoso! ¡Look at those cavemen go! Bueno, basta. Lo que es el separador entre escena y escena en general son canciones de David Bowie o, en su defecto, canciones de un señor brasilero, si no me equivoco, no es portugués. Sí, es brasileño. Canta portugués, obviamente. Sí. Seu Jorge, que canta versiones de David Bowie en portugués. No es, las traducciones no son iguales, pero ahora que estoy estudiando portugués, puedo decir que van por el mismo estilo. Muy lindas versiones, a mi gusto. Aparte, de nuevo, mucho arrojo, ¿no? Mucho riesgo. Porque mucho riesgo, porque todo a capela con su guitarrita. Hay que llevar a Bowie a este contexto. Seu Jorge actúa en la película. Sí. Hace lo mismo. Sí, es un miembro de la tripulación que en teoría es el encargado de seguridad. Pero lo único que hace en vez de estar con armas está todo el día con la guitarra y se la pasa cantando. Y a su vez, como la crew que hace funcionar el barco, también es la que hace firma los documentales. Tierno detalle ese de Wes Anderson de ponerlo en la película. Sí. Si no me equivoco, el nombre es Pelé en la película. El nombre Pelé se llama en la película, sí, sí. Así que a cada rato dicen, espera que está grabando Pelé, porque también tienen la sala de grabación adentro del barco y en esos sketches es donde se lo puede escuchar cantando. Qué linda versión esa. Decir que Wes Anderson no tiene el guiño de ponerlo con un pibe, hacer una cosa así con Pelé. Debería haberlo puesto con un pibe en la falda, ¿no? Claro. Bueno, no, el que lo lleva de Nandas al final es Bill Murray, a un primito. Pero en fin, claro. El final no. Ah, no, bueno, pero te conté un detalle. Lo bueno de las bandas de sonido de este pibe es que te mezcla esta cosa: la banda vieja con la cosa nueva. Es como ese. Claro, veníamos siempre, una especie de. Cosas viejas y nuevas. Pasamos de una oda al tema de Shark, de la película Shark de los 80. Pasamos a una música clásica que puede sonar en cualquier reunión de alta sociedad. Pasamos a David Bowie, covers en portugués. Sí. Y ahora, otro de los puntos comunes de la banda sonora, que no es esta, me sonó porque este es el que compone también. Este compositor, Mark Mothersbaugh, que está presente, es ex miembro o miembro, no sé si se paran de Divo. No, es miembro de Divo. De Divo, que obviamente hace música electrónica en ciertos momentos, con samples por todos lados. Sí. Que también, pequeño detalle, hizo parte de la música de Los Simpsons, ¿eh? Mirá el dato. Sí, escúchenlo. Mirá el dato que te estoy tirando. Me lo imagino Homero ahí corriendo. Bueno, la banda sonora esta, perdón, hay una versión de banda sonora que trae un segundo disco que son todas las canciones de Bowie, o sea, como 11 canciones de Bowie versionadas en portugués por Seu Jorge, claro. Que no es el caso de la soundtrack original, que trae algunos, nomás 4 o 5. Sí, bueno, ese fue el que se hizo más conocido, el claro. Disco de versiones de Seu Jorge. Sí. Que se llama, de hecho salió como tipo, se llama algo tipo Seu Jorge cantando. Claro, Bowie. Se llama The Life Aquatic Studio Sessions featuring Seu Jorge. Eso mismo, bueno, ese es el de las canciones. Este es como el disco del score. Está esa, todo. Que claro. Está mezcladito. Con todo, a mí me gusta más esto. Los por que supuesto, se ponen todo un poquito. Porque constata y demuestra la elasticidad que tiene. Tipo como Wes Anderson a la hora de elegir la música, que más allá de las películas y todo, es uno de sus puntos más fuertes. Además, porque es un tipo muy de videoclip, ¿viste? Su estética sí. Es muy de tipo imagen con, o sea, música. Y, constante. Como graban documentales, entre cada tanto, además de lo que es la película, digamos, muestran las escenas como si fuera el documental que estás viendo. Totalmente. Como dentro de la película. O sea, está piola la forma de contar. Sí, es una linda forma de. Es una película que está muy bien contada y está, digamos, tiene. Es muy buena en nivel imágenes. Después, bueno, después. Es una comedia barra drama con chistes muy sutiles. No esperes gags. No esperes el aclaque para reír. Igual, para mí, Bill Murray mirando a cámara sí, es gracioso. Es verdad. Ahí me da risa igual. Es verdad. Por eso te gustó Perdidos en Tokio. Claro, la amé. Claro. Genial. Bueno, okay. Tema número 6. Otro tema de Seu Jorge, Rebel, haciendo covers de Bowie. Otro tema de Mark Mothersbaugh, tema número 7. Acá hablan de Space Oddity, de la versión de que hizo Aclaman. Seu Jorge, Aclaman. Ese está en el disco extra. En el otro disco. Ah, en el libro no está. Ok. Está Life on Mars en este, que sí, lo podríamos dejar, es muy bonito. La canté ahí brevemente. Claro, la versión de Bowie. También está la versión de Bowie y la versión de Seu Jorge. Yo canté la versión de Bowie, tenés razón. Entonces teníamos David Bowie, Seu Jorge. Mark Mothersbaugh, que es parte de Divo. También hay un tema de Divo en el número 8, God Feeling. Ajá. Uy, qué temazo. El tema del que. ¿Puedo hacer un Mellizas en vivo? Ya, cuando quieras. ¿Te acordás de God Sam? El tema con el que los Pearl Jam promocionaron Backspacer. No me acuerdo, pero sí, te voy a decir que sí. Sí, me recuerdo, sí, boludo, sí, ese sí, tema, sí, temazo, sí. Mal. ¿Es igual a este? God Feeling de vivo, boludo. Pará, que te estoy buscando. Mirá, pero te juro por Dios, quiero que lo pongas de vuelta y que pongas God Sam de Pearl Jam. ¿Te pongo Divo de vuelta? Sí, mirá, poné Divo. Ay, estoy quemando a Persian, qué malo. Y ahora poné. Dejá un ratito de God Sam y poné. De God Feeling y poné God Sam. Por eso un homenaje. Y ahora vamos con God Sam. Que en cuanto. Va un cambio más, ponete. La distorsión es. Pero la melodía es igual. Y en el estribillo se nota clarito. Vamos a buscar. En Divo tenés una banda que por ahí a Eddie estaba ahí en su época moza, juvenil, y le quedó. Bueno, hicimos el Mellizas en vivo. Hicimos el Mellizas en vivo. Créanme, son dos temas iguales. Yo soy muy fan de Divo, a mí en esa no me pasa. Bueno, el tema número 9, creo que. Gracias. Si no me equivoco, OpenCFM, este es el que tira la musiquita electrónica. Ante no. Todo, banco a Mark Mothersbaugh por haber metido un tema de Divo dentro del soundtrack. Decirle a Wes Anderson, dale, loco. Tirame unos royalties. Copate. Unos royalties tenemos por acá, tirame. Totalmente. Para los pibes también, que se lleven algo. Bueno, hay un sueco acá que la verdad no lo conozco. No nos importa. Sven Livaek, Open System. Hay mucha música funcional típica, sí, de crucero, de documental. Los incidentales. Tema número 10, un Rock and Roll Suicide de Sweet Georgie, que para no pasarlo 20 meses lo vamos a seguir de largo. Sí. Tema número 11, una predilecta mía, que en mi casa me la hacían escuchar muchas veces y ya le ha pasado una vez acá, a pesar de que quizás su perfil no da, y estéticamente su perfil es medio raro, y obviamente hablamos de ella porque siempre hablamos de Dylan. Estamos diciendo a la señorita Joan Baez con la canción Here's to You. Que te comento, había una historia importante. Tenía un tema de Joan Baez adentro del centro. Pero viste que Joan Baez covers temas propios, poco y nada, más bien nada, supongo. No, más bien nada. Más bien nada. Yo tenía anotado el tema por aquí. Estaba en la Wikipedia, si no sé qué poner en la Wikipedia. Anotado, dicen. Ya lo encontraré. Es un tema que... Vamos a hacer control F, buscar. Baez. No funciona el control F. ¿Por qué tiene el coso en castellano, señores? ¿Qué más tenemos en este disco? Tenemos... en el tema número 3, en dos temitas, si me aguantás, tengo algo tuyo. Pero no se me puede ir en este momento este dato, que era interesante. The song. Joan Baez, que sigue viva Joan Baez todavía. Quedó en camino. Tengo entendido que está bien. Ahí me funcionó el control F. Ahí está. Es un tema de Ennio Morricone. Ennio Morricone. Es el más famoso. Sí, es el compositor de soundtrack de la vida. De las de, sobre todo de las de Cowboys. Che, nos están pasando acá un video de Pearl Jam haciendo Whip It vestido de Divo. Muy bueno. En el año 2009. Tremendo. Hay que retirar. Tremendo. Gracias, Julián, por hicieron el cargo. Entonces tenemos a Morricone con Joan Baez. Interesante mezcla, si la sabe. Un dueto. Tema 12, otro del señor Mark Mothersbaugh. Que es cuando hay un incidente en alta mar. We call them pagans, bla bla bla. Y el tema número 13 para el señor Chumino Rodríguez, que es cuando se defienden del motín de... Se pudre todo. El señor Iggy Pop. Hay de todo en la viña de... Sí, pasamos de Life Aquatic. ¿Qué pasamos? Bowie, de Joan Baez a Iggy Pop. Bowie y Pop de la misma época. Divo. Hay dos escenas de acción que están muy buenas porque son con el humor de Wes Anderson y con el humor de Will Murray. Que la verdad son, para mí, de lo que más garpa en la película son esas escenas de acción. Sí. Y mirá, de un tema 13 de Iggy and the Stooges al tema 14 que te paso. El señor Paco de Lucila con esas palmas. Acá me la bajo fuerte. Me pasa de Stooges a Paco de Lucila, no me la parás nunca más, negro. Pasa que también tiene, es para el personaje de Angélica Houston, que obviamente de clase alta, qué sé yo, medio en una isla. Sacame Paco de Lucila, por favor. Ya te la saqué. Ahora la versión de Sue George, The Life on Mars, que... ¿qué quieren terminar con Sue George o The Zombies o David Bowie? Zombies. Listo. Zombies. Entonces podemos escuchar un poquito Zombie Shorts y dejar Zombies para el final. Me parece bien. Esta es la parte que tiene un video oficial, esta, creo. Sí. De la película que está todo el tiempo en la sala de grabación de la película. De grabación, que la película es 30 segundos, un minuto, en el video está entera. Ajá. Es muy linda la adaptación que hace de Life on Mars. Bien por Seu Giorgi, un tipo que... Igual, ¿alguien escuchó algo más de Seu Giorgi? Sí, después... eso iba a decir. Seu Giorgi, antes de hacer Life Aquatic, era un solista conocido en la movida de lo que se llama la joven vanguardia de Brasil. O sea, era un chabón bastante conocido. Era un Javi Punga de acá. Del palo de Nelson Mota, de Max de Castro, que yo alguna vez lo traje, toda esa onda. Tipos nuevos, así, renovadores del... ¿Y cómo fue a parar acá? Del rock brasileño. Se ve que le gustaba mucho a Wes Anderson, no encuentro otra explicación. ¿Algún amigo brasileño que... Porque aparte tampoco es que el tipo hacía cover de Bowie antes de la película. El tipo le dijo, che, ¿querés hacer cover de Bowie? Y bueno. Mirá si le gustaba que los créditos es Seu Giorgi en un teatro vacío tocando un cover de Bowie. Le gusta mucho, evidentemente, y apareció acá, pero Seu Giorgi es un solista muy conocido en Brasil. Y lo era antes de Life Aquatic. Y por supuesto después de Life Aquatic mucho más, además, en el resto. Fue el salto internacional, digamos. Claro, pero eso quería aclarar, que es un tipo conocido en Brasil. Bueno, para ir terminando, tema 16, otro del señor de Divo, de Mothersbaugh, que esta es una musiquita que se pueden imaginar las caritas y Bill Murray bailando al ritmo de esto. Es muy gracioso. Muy bueno. Otra de Sir George, 5 Years, el tema número 17. Nos faltan 3 temitas nomás. El tema 18 es de Scott Wong, 30th Century Man, Scott Walker, un tema folk. Scott Wong. Todo esto es cronológico, o sea, yo estoy escuchando esto y se me están viniendo a mí las imágenes de la película. Está bueno, eso es lo que está bueno de los buenos álbumes de soundtrack, que te llevan por la película, claro, literalmente en las canciones. En este caso, en este soundtrack en particular, hay más canciones que incidentales, por lo cual está bueno el soundtrack también porque... qué sé yo, el tipo te tiene un Scott Walker que hace esas cosas, Wes Anderson. Le pinta a Scott Walker y bueno, van a poner Scott Walker atrás de una cosa. Y hay algo que, bueno, que me, yo creo que si alguna vez voy a dirigir un corto, una película en mi vida, que nunca la hice a pesar de mis estudios, voy a agarrar la soundtrack, armo primero la soundtrack y después filmo encima de eso. ¿Verdad? Claro, claro, es que hay formas, es una de las formas de... es genial la forma de contar historias a través de esto. Bueno, el tema 20, el último, salteándonos el 19, que salimos a escuchar al último, es David Bowie haciendo Queen Beach, que en la película es Sir George haciendo Queen Beach en los créditos, la rockea Bowie. Y para irnos, como ha pedido el señor Chumino Rodríguez, vamos a cerrar lo que fue la banda sonora de The Life Aquatic with Steve Zissou con The Zombies, The Way I Feel Inside. The Way I Feel Inside. My heart for you. Would you say that you would try to love me too? In your mind, could you ever be really close to me? I can tell the way you smile. If I feel that I could be certain, then I would say the things I want to say tonight. But till I can see that you'd really care for me, I will dream that someday you'll be really close to me. I can tell the way you smile. If I feel that I could be certain, then I would say the things I want to say tonight. But till I can see that you'd really care for me, I'll keep trying to hide the way I feel inside. Oh, that feels so good. Todo lo contrario, es un programa hecho con tanto amor. Tenemos leche por kilo que necesitábamos. Esta sección. Juntos haríamos mejor. Don't move. I'll go get you a towel. Ahora vamos a hacer dos al hilo y uno después del cigarro. Vamos a pegar dos canciones de justo esta semana, 23 de noviembre, se cumplió un año del fallecimiento del señor Horacio Gamexane Villafañe. Poco recordado el fallecimiento de Game. Así que para conmemorar este aniversario, esto para los que nos pedían algo por el cumpleaños 70 de Jimi Hendrix. Los otros Jimi Hendrix no. Acá Jimi Hendrix, papá. Se acuerdan todos, acá Gamexane. Vamos a pasar tres bandas de Gamexane que tuvo en su carrera. La primera es la que está sonando, se llama La Sobrecarga. A eso le vamos a pegar Los Siete Delfines y después te cuento que cierra, que se te imaginas, ¿no? Más o menos. Yeah. Esto es tan celosa, la serie de delfines. Este, dos salidos de uno después de llegar. Claro, el único grabador gamexano. Y para cerrar, Todos Tus Muertos, obviamente. La banda que por ahí que más conocida de las que él tuvo fue la que más explotó, fue Todos Tus Muertos. De Dale Origen, vamos a pasar al tema con el mismo nombre. Mi disco preferido, este mestizaje bien hecho. Todos Tus Muertos, Dale Origen, dedicado a gamexano donde quiera que esté. Llega la ocasión tan querida de hablar de los sellos discográficos, pero yo, como soy así revolucionario, no voy a hablar de un sello discográfico. Una nueva sección. En realidad voy a hablar de una compañía productora de discos que cambió la forma de la música británica y por extensión de la música para siempre. Se trata de Witch Season Productions, la temporada de la bruja, una compañía de producción de discos liderada por Joe Boyd. Joe Boyd es un yankee nacido en el 42 en Boston, que es una de las figuras más importantes de la historia de la música popular posta. Como para darles una idea, en el año 1965 Joe fue el sonidista cuando en el Festival de Folk de Newport Bob Dylan cambió a la música electrificándose en aquel show en el que le gritaron Judas. Un año después se mudó definitivamente a Gran Bretaña, donde había ido varias veces como manager de Muddy Waters y de Stan Getz, para abrir el club UFO, que fue el primer club de la movida psicodélica en el Reino Unido. Ahí conoció a estos muchachos, a los Pink Floyd, a quienes les produjo su primer simple, Arnold Lane, principio de 1967. Y acá es donde me pongo roso. Durante el tiempo que pasó como productor de los Pink Floyd, conoció al ingeniero inglés John Wood, con quien fundaría Witch Season Productions, que tenía como sede el estudio del centro de Londres, del suburbio de Chelsea, llamado Sound Techniques. Y ellos juntos serían fundamentales para el advenimiento justamente de la banda que estamos escuchando en este momento. La banda se llama, por supuesto, The Incredible String Band, como diría mi amigo Alfredo. Salió igualito. ¿Viste? Me salió igual, tantos años de escucharlo. A quienes les producirían no solo el debut y el segundo disco de 500 Spirits or the Layers of the Onion y de Hammond Beautiful Daughter, que abre Coady There, sino todos los discos de Incredible String Band serían producidos por Joe Boyd y grabados por John Wood en una alianza creativa que cambió para siempre la historia del folk británico. Una historia frondosa y muy interesante, por sobre todas las cosas. Laburando con ellos dos, Boyd llama la atención a la vez, digamos, ¿viste cómo es esto? Todos quieren sonar como el sonido del momento, de Fairport Convention. Fairport Convention era la banda de folk, rock de Gran Bretaña en esos momentos. La unión de Boyd y Wood con Fairport Convention sería como el espaldarazo definitivo que catapultaría al tipo como el verdadero representante de por qué lado estaba sonando el folk en esos tiempos. El folk que después, muchos años después, daría surgimiento a un montón de ramificaciones, algunas de las cuales se sienten todavía hasta hoy. Escuchen, si no, qué sé yo, los Fleet Foxes, por ejemplo, que son yankees, pero que mucho comen de acá del folk inglés, uno de los movimientos, a mi criterio, más interesantes de la música en general. Estamos escuchando en este momento el tema que dicen los críticos, o han dicho ex post facto, digamos, a posteriori, que es como el gran tema donde el folk y el rock se encuentran. Lo cierto es que no hay un tema real, pero que se llama A Sailor's Life y es una balada tradicional justamente sobre la vida de un marinero, de un pescador, fue traducido por Sandy Denny, que es la cantante de una voz que era muy particular y muy característica a la vez del folk inglés. Richard Thompson y todos los muchachos agarraron este tema y lo reinterpretaron, le mezclaron rock. El tema dura como 10 minutos, ¿no, Andrew? Dura un montón. 1108. Es como una gran suite que está en el medio de Un Half Breaking, disco de 1969. Fíjense ustedes que vamos cronológicamente, pasamos por Arnold Lane del 67, por Incredible String Band en el 68, en el 69 aparece Un Half Breaking, este disco de Fairport Convention, que es como el opus magna, como el disco de Fairport Convention y uno de los grandes discos que le dan forma al folk inglés, una movida que deberían conocer y que vamos a seguir conociendo, por todo lo contrario, en este repaso por Witch Season Productions. And porque acá es donde se pone interesante la cosa. En el año 69, motivado por el bajista de Fairport Convention, Ashley Hutchings, un pibe que había nacido en Myanmar, pero que se había radicado en Cambridge y se llamaba Nicholas Rodney Drake, le acerca a Joe Boyd su cinta demo, entre las que las canciones de esa cinta demo estaba este tema que se llama Fly. Te traje esto, le dice. Tomá. Hace algo. Este pibe tiene un poco de talento, le dice Ashley. Joe Boyd se vuelve loco, se vuelve absolutamente loco con todo lo que hacía a Nick Drake, con la forma de tocar, con la forma de componer, con la forma de cantar, sobre todo de este pibe que tenía apenas 25 años, y le dice, bueno, vos vas a ser mi pollo, yo te voy a hacer muy muy grande. Y ahí empieza una historia que cambiaría la vida de los dos, de Nick Drake y de Joe Boyd, para siempre. En el año 1969 sale entonces, producido por Joe Boyd y grabado por John Wood, con algunos invitados más o menos famosos, pero sobre todo con la ayuda de Robert Kirby, que era un arreglador amigo de Nick Drake. El primer disco de Nick, Five Leaves Left, quedan cinco hojas, que es eso que te dice cuando vos el papel para armar, cuando te quedan cinco lillos, te dice quedan cinco hojas. Eso es lo que quiere decir el título del primer disco de Nick Drake, que tiene este tema Fruit Tree, que yo lo traje porque me resultó interesante para contar un poco. Me parece que es como que él, al ser tan así, tan abierto y tan autobiográfico, por momentos como que deja muchos flancos abiertos para el análisis. Y este tema es interesante porque habla de la fama y dice que la fama es como un árbol de frutas, o sea, que no tiene ninguna gracia, que solo da frutos, no tiene belleza. Lo loco es que Joe Boyd le había prometido fama a Nick Drake, le había dicho, mira, vos vas a ser el gran trovador del folk inglés, vas a ser el tipo que va a cambiar la música inglesa para siempre. Lo loco de todo es que Nick Drake finalmente cambiaría la música inglesa para siempre, pero él no estaría vivo para conocerlo. Nunca se enteró, porque sus discos no serían todos lo exitosos que debían ser, pero es una historia que, bueno, estamos así de a poquito desgranando en el repaso de Witch Season Productions. Basta con decir que tanto a Joe Boyd como a Nick Drake, encontrarse el uno con el otro los cambió para siempre. Just to let it go on by. Time's gone by, calendar leaves and snows fly. Por supuesto, en paralelo, Joe Boyd hacía otras cosas. Nick Drake no era su única ocupación, si bien era su preferido. De hecho, basta con decir algo que no mencioné, que cuando firman contrato con Island, contrato de coproducción, o sea, Witch Season produce los discos y se los da a Island, la condición que Joe Boyd pone, mirá la fe que le tenía a Nick Drake, es que los discos de Drake nunca salieran de catálogo, nunca estuvieran descatalogados. Esa es una de las condiciones que pone Joe Boyd para firmar a Nick Drake con Island. Una señal de que evidentemente le tenía mucha fe, pero decía, no es lo único que hace Joe Boyd. De hecho, para el año 1970, sus créditos de producción se incrementan, por supuesto, así como su fama. Empiezan a aparecer, por ejemplo, Nico, que graba un disco producido en Inglaterra, producido por Joe Boyd. Basti Banyan, que es un cantautor hindú que sería conocido muchos años después, pero que también graba por esos días. Foderingay, que era la banda justamente de Sandy Denny, que tocaba en Fairport Convention. Y también John Martin, que es este chabón que es uno de los grandes así trovadores del folk inglés, que graba este disco que se llama Stormbringer en el año 70, uno de los discos más importantes del folk inglés, con su mujer Beverly, un disco muy muy bonito. Este tema se llama justamente como el disco, se llama Stormbringer, y demuestra que, bueno, el folk inglés ya estaba creciendo, se estaba ampliando, y que Joe Boyd era una figura clave en todo este fenómeno, ¿no? Fenómeno interesante, por otro lado. Hacia el año 1970, justamente el año de la edición de Stormbringer, este disco de John Martin y Beverly, Boyd ve que Nick Drake no estaba obteniendo el éxito que él quería, tampoco le gustaba mucho tocar en vivo a Drake, que era un chabón así como medio metido para adentro, y agarra y dice, bueno, vamos a agarrar a los mejores músicos de Inglaterra, te vamos a grabar un disco en el cual vos vas a cantar, tu guitarrita, todas esas canciones que vos tenés, y le vamos a poner arreglos medio jazzeros y una cosa como para que sea más pop y accesible para, no sé si el gran público, pero el público que en ese tiempo estaba consumiendo folk rock. El disco se llama Brighter Later y pretendía ser el disco que lanzó la carrera de Nick Drake y que lo hiciera así súper popular. Huelga decir que no cumple con el objetivo Brighter Later, al contrario, es un disco que vende todavía menos que Five Leaves Left, el disco anterior. Dado ya a una cuestión de decir, bueno, yo tengo que seguir con mi vida, Joe Boyd vuelve a Estados Unidos. Primero vende a Island Witch Season, vende su compañía de producción, se vuelve a Estados Unidos, donde Warner Brothers le ofrece un contrato como productor, uh-huh, para vivir tranquilo, la jubilación, viste cómo es, después de que había, el tipo había creado el folk inglés, él con su sonido y su estudito. Cuando Nick Drake ve que su mentor, el único tipo que lo bancaba, se va a Estados Unidos, se mete en una depresión que le costaría la vida. De hecho, 4 años después de la ida de Joe Boyd en el año 74, Drake se suicida, muere de sobredosis. No se sabe muy bien lo que pasa con él, de una sobredosis de barbitúricos. Era un tipo muy afectado y tomaba drogas para tratar de funcionar en sociedad, si bien prácticamente no salía de la casa de sus padres. Esto pasó en el año 1974. Para entonces la figura de Nick Drake todavía no era lo que es hoy. Realmente no estoy exagerando cuando digo que la forma de Nick Drake de cantar, de componer, de tocar y de todo, modeló a todo tipo que agarró una guitarra y dijo, voy a cantar con mi voz en Inglaterra y también en Estados Unidos. De ahí en adelante, el pobre Drake no llegó a disfrutar de esta fama, pero sí Joe Boyd, que hoy es un tipo súper reputado en el ambiente de la música. De hecho, sacó en 2006 sus memorias. Sus memorias se llaman White Bicycles, bicicletas blancas, haciendo música en los 60s. Un gran libro, que si lo pueden conseguir, es medio difícil de conseguir. En Google Books creo que hay una previsualización bastante extensa del libro. Pero bueno, si lo pueden conseguir en papel, obviamente es mucho más interesante que en internet. Donde él cuenta todo su periplo por la música de los 60, que dijimos empezó con el Newport Folk Festival, donde lo vio a Bob Dylan cambiar y a la gente que lo quería matar, y pasa por un periodo especialmente álgido acá, con la historia de Nick Drake, esta historia del crack, que nunca llegó a ser el crack y terminó malogrado, que además se nota en la biografía que cambió bastante la vida de Joe Boyd. No fue una experiencia cualquiera la de estar con Nick Drake. Por eso vamos a cerrar este repaso por Witch Season Production, quizás la compañía de producción más interesante de, por lo menos de los años 70, dado que no había muchas compañías de producción, ¿no? Cada productor laburaba con su artista, con un temazo también de Nick Drake, que habla un poco de todas esas cosas que él podría haber sido si no hubiese sido cantante, pero terminó siendo cantante, lo que lamentablemente le terminó costando la vida, pero a nosotros nos dejó una plétora de canciones hermosa. One of These Things First. I could have been a sailor, could have been a cook, a real life lover, could have been a book. I could have been a signpost, could have been a clock, as simple as a kettle, steady as a rock. I could be here and now, I would be, I should be, but how? I could have been one of these things first. I could have been

Bueno, tenemos acá para escuchar la dinastía de Scorpio. Por aclamación popular. Aclamación popular, decirlo. El nuevo disco del Matón Bolsillo Motorizado, que sale el miércoles 28 de noviembre, según su página web, pero que ya los tuvieron, en 10 minutos. Lo estuvieron vendiendo en los shows de fin de semana, así que muchos ya lo tendrán, muchos no lo habrán escuchado. Así que vamos a hacerle el favor de picarlo un poquito. Por ahí el fanático, yo hace unos días que puse que lo tenía y me empezaron a llegar por todos lados de subilo, acá. Bueno, por ahí que quiere ir escuchando antes de comprárselo. Y no romperle más las pelotas a Cristian con que lo suba. Claro, yo no lo voy a subir, así que escúchenlo y vayan y cómprenlo, bájenselo después. Seguro en Mercurio va a estar, ahí donde te atienden muy bien. El Mató siempre después sube a Bandcamp y esas cosas, así que. Ajá. El primer tema, Andrew, vos tenés la lista de temas ahí. ¿Cómo se llama este primer tema que abre el disco? El Magnetismo. Que lo escuchamos 5 segundos que está terminando. Es cortito, primero el segundo, pasamos al segundo. Pasamos al segundo. Mujeres Bellas y Fuertes. Ese ya salió en single. Sí. Salió en junio, mitad de año, sacaron un single con dos temas. Uno era este, Mujeres Bellas y Fuertes, que ya lo habrán escuchado todo, así que lo podemos saltar tranquilamente. Chica de Oro, tema número 3. Este fue el otro sencillo. Otro nuevo single salió ahora en noviembre. Que este lo paso rápido. También lo pasamos porque ya lo escuchamos. Gracias. Chica de Oro y Mujeres Bellas y Fuertes tienen como ese lado. Que es una opinión personal. Que Mató el lado sensible, que a mí no me gusta mucho el Mató. Me gusta más el Mató apocalíptico. El Mató que está todo mal. El Mató que no tiene esperanza. Que sube al techo de la casa con un claro, rifle. El Mató enamorado a mí no me copa mucho. Pero cada uno sabrá lo que quiere. Y hay como una cosa medio el no electro, pero como una onda así, digamos así. Una onda más o menos bien, como el título del tema número 4. A ver, escuchamos un poquito. ¿Cuesta mucho afinar? No. Digo, porque estás grabando. Digamos. En vivo desafinar lo que quieras. Por ahora es lanzamiento, sí. Esta seguidilla de temas quizás no es... No, yo no, no. Voy a hablar poco. Este tema me gustó a mí. A ver, sube un poquito más. El estribillo, Estoy viendo acá en vivo, me parece, ¿Cuántos temas son en el disco? ¿Tenés el completo? 11 temas. ¿Tenemos la duración del disco? 45 minutos más o menos. No, porque esto no es el vino. Ah, qué puto. Te lo sumo después todos y esperáis a ver la copia. A ver, pasamos al siguiente. ¿Qué tema sigue? Número 5, Johnny B. A ver, Johnny B. A mí me gustó más como empezó que los otros. Empezamos abajo. El material que tiene que a esta altura ya lo encontramos en identidad. Puede ser bueno o puede ser malo. El Mató suena el Mató, no suena a otra cosa. O te das cuenta enseguida que es el Mató. A ver, escuchemos un poquito de esto. Las guitarras están un poco ausentes, ¿no? Por el momento. Sí, no sé si ausentes, pero están como más en segundo plano que de costumbre. Claro, eso es lo raro. También se les nota una producción un poco más limpia que... Sí, no hay tanto... Bueno, si bien no era lo-fi, es algo un poco más... crudo. Se graba un buen estudio, hay como una cosa más mejorada, digamos. Las guitarras estroqueras sonaban limpias. A ver, vamos al que sigue. Así rapidito. Tema número... 6, Terror. Terror. A ver, escuchamos un poquito de Terror. ¿Qué nombre? Acá es el apocalíptico de Yo Quiero. Este pareciera, sin haberlo escuchado, es la primera vez que lo escucho, uno de esos típicos temas del Mató que terminan en un creyendo, que arrancan abajo, abajo, abajo, abajo, abajo, abajo, abajo y terminan. Podría ser. Es de 2013. No, entonces es un tema todo así. La parte embajada boliviana del asunto. Está por ahí más en la letra, la embajada romántico. Queremos. Si querés me voy hacia el final a ver si está el creyendo al final. A ver, dale un poquito. No. Me engañé. Se pusieron pastorales los nenes. Pasamos al tema número 7 entonces. A ver, nuevos discos. No, este creo que fue el que más me gustó de todo el disco. ¿Cómo se llama el disco? Una vez el disco. Todo, ¿eh? La Dinastía Scorpio, ¿verdad? La Dinastía Scorpio se llama el disco. Ahí sale está. Mañana. El Matón Policía Motorizado es la banda. Este tema también sonó en vivo, yo lo escuché. ¿Cómo se llama? Nuevos discos, tema número 7. Nuevos discos como los que presentamos semana a semana, en todo lo contrario. Y hoy el nuevo disco es este, así que vamos. Y hoy el nuevo disco es este. También arranca abajo. Este es más largo, este tema. 4 minutos 30. 4 minutos 30. Está todo como... Está como achatado, ¿no? Subdued, dicen los Yankees. No me sale el adjetivo en castellano, pero eso es como... Es como que estás esperando el levante. Un tono muy bajo para lo que uno está acostumbrado de El Mató. También uno es un poco histérico, porque cuando tocan temas así todo levantado, dice, todos los temas iguales. Cuando pero bajan... Cuando sí. bajan es tipo, ¿cuándo van a levantar? A ver, vamos a escuchar un poquito. Ya lo van. Es como, también es como el disco más, también esto que decíamos, es como el más tranquilo de todos. Es lejos. Como el más tranquilo, ¿no? Lejos, sí. Lejos. También puede ser que el en vivo tenga, genere más clima, o sea, la tranquilidad, y esto es como que genera el cuelgue más fácil. O va por otro lado el cuelgue. Están por un lado un poco más colgado, más ambiental, uh-huh, que potente, que eléctrico. Que no llega nunca. Creo que es este. No. Otro disco para escuchar de noche. Hoy pasamos todos los discos para escuchar de noche, capaz. Sí, es un buen momento. Nuevos discos, nuevas drogas, es una linda frase. Es una linda frase, sí, sí. Si pasemos al que sigue, a ver. Si me preguntan, no le gana a la mejor frase de 2012 que está en el disco del Perro Diablo, que es: no quiero saber cómo se toca el rock de los nenes bien. Es la mejor frase de un disco de 2012. Ah, pensé que me ibas a decir uno de Juanse. No, los de Juanse están buenas también. La de los tomates. Una canción no es un kilo de tomates. Genial. Este tema, ¿cómo se llama? Tema número 8, La Cobra. A ver, sí. Acá vuelve un poco el típico El Mató melódico y... A ver. Este es más clasicón. Una linda melodía. Sí. Poco más, poco menos necesitas. A ver, pasamos al tercero. Tema número 9 de 11, Noche Negra. Mucho esta vez de sus viajes por el oeste. Fuegos de artificio brillan sobre el cielo del desierto. Noche Negra. Lejos de casa. ¿Cuánto dura este tema? 2.24. Puntos franceses. Le no sé puntos franceses es el disco del tema. Lo voy a poner para atrás. No, creo que no es el Ableton Live que me dejan abriendo los muchachos. Que ya estoy cerrando. Sí, nos están pisando. Nos están diciendo que nos vayamos. Es la hora. Nos están echando. Bueno, sí, cerremos. ¿Con qué tenemos? ¿Qué nos queda? Nada, ¿no podemos cerrar con algo? Ahí estamos. Los muchachos de Radio Saque que se adelantaron 5 minutos a su programa. Sí, claro. Están acá, nos están pisando. Salgan de acá, muchachos. Vamos al que sigue entonces. Tema número 10. Ahí parecía amagar un creyendo ahí. Ahí un creyendo. La cara en el asfalto. A ver. Las fotos y ves que todo cambió pequeña. ¿Cuánto duraste? 3-0-2. Este ya es más clásico. En vivo debe estar bueno, ¿sí? Ah, me da que es más agite que el resto, la mayoría que escuchamos, creo. Ahí está otra vez la electrónica, ¿no? Tecladito fuerte arriba. Raro. A ver, el que sigue, que cierra, ya son las 12. El que cierra son las 12, no tenemos. Vamos. A las 12 el tema número 11, el fuego que hemos construido. Te lo escuchamos enterito entonces, la dinastía Scorpio, de a poquito obviamente. Sale mañana, ya sabes. Sale miércoles mañana. Supongo que el Matón podrá en su página donde se compra, se consideran recitales, lo podrán en el Bandcamp, calculo y demás. Es un disco tranquilo. Tranquilo, un disco más... ambiental, ¿no? Ambiental, por ahí se dice más maduro, se dice cuando te ablandás. Hay como un lugar común de la madurez, más tranquilo. Sí. Pero bueno, no sé, cada uno sabrá si le gusta. Es un disco, para mí es un disco que te entra a las varias escuchadas. A la primera decís, hey, te vas acostumbrando de a poquito, pero ahí te vas entrando de a poquito y después... Esta fue una primera escuchada en vivo, no sé si los lanzamientos tenemos que hacerlos así de grande más. Está bien, a mí me gusta. Es la novedad, esta es la novedad y sale, estaba ahí. Bueno, escuchemos, ha sido... pongamos uno, cerremos, nos vamos. Esto fue todo por hoy. Sí, todo lo contrario, número 46, nos vemos en el 47, esperemos con la gloriosa vuelta de Rodrigo Ramos. Pueden buscarnos en todolocontrario.com.ar. El podcast va a estar seguramente en los próximos días. Están los podcasts de los programas anteriores igualmente. Esto ha sido la dinastía Scorpio del Mató un Policía Motorizado. Hemos picado en exclusiva para el mundo mundial. Así es. Nos vamos, nos vemos el martes. Muchas gracias por todo. Este tema se llama el... ¿Para qué? Yo creo que podemos cerrar con el 9, con la cobra. ¿Cómo no? ¿Quieres cerrar con la cobra? 8. Este se llamaba... Este era el fuego que hemos construido. Que cierra, vamos con la cobra para cerrar. Es el tema más largo, 7 minutos 40. Todo lo contrario de hoy. Y vos querés cerrar con uno que dura 7 minutos 40. No, nos vamos con el 2.31, la cobra. Ah, ahí va. 8 de Inmatrón, policía motorizado. Bueno, buenas noches, señor. Adiós.